Ya están las pelotas sobre el escenario. Muchos mitos para comenzar. Ahora van a tocar uno de los hits. Lo bueno de este concierto o de este tipo de festivales es como la gente se va armando según la onda que le agrada. Hoy me desperté. Son las pelotas en vivo. En el Pepsi Rock. Te puede oír, aprende a callar, la primera lección, aprieta los dientes, mastícatelo. Rock and Pop, 20 años, desde obras. A pesar del amor. Desperté, sabiendo que aquí, sobre la ciudad, todo puede ser. ¿Te parece bien? Siempre fue así. ¿Qué quieres hacer? ¿Quién te puede oír? Aprende a callar, la primer lección. Aprieta los dientes, mastícatelo. Vivís un round pensando que son los demás. ¿Qué puedo hacer? No quieres ver, podrás seguir jugándote. Perdidos en la vida, viviendo sin nunca aprender. A pesar de nuestra piel, a pesar del amor. Viviendo sin nunca aprender, a pesar de nuestra piel, a pesar del amor.